hormiguita, carpintereando, albañileando, pintarrajeando, imaginando, desolvidando, enamorando y hasta cantando. Trabajo de hormiga. Una herramienta para la acción. Actualidad. Historia de la clase obrera. La voz del barrio. Las respuestas de los pueblos. Escúchalo todos los miércoles de 19 a 21 horas por 87.7 FM del Mate Cocido. Un espacio para los trabajadores y trabajadoras. Mucha esperanza, mucho buen día para su viaje que es circular. Es circular, va a terminarse para empezar. Actualidad. Las respuestas de los pueblos. Tema libre. La voz del barrio. Historias de la clase obrera. Trabajo de hormiga. Una herramienta para la acción. Bienvenidos, buenas tardes, bienvenidos a nuestro programa número 7 de Trabajo de Hormiga. Estamos acá. El de la suerte. El de la suerte, así es. O el 17, la desgracia, no sé. Ay, no, no. Empecemos. No. Bueno, hoy tenemos un programa a full. A toda máquina, con dos invitados de lujo. Tenemos tema libre, la actualidad, respuesta a nuestros pueblos, historia de la clase obrera y... ¿qué más? Y la voz del barrio. Y la voz del barrio. La voz del barrio, la voz de nuestra gente, la voz de nuestros oyentes que nos escuchan todos los días acá en la 87.7, la FM del Mate. Bueno, estamos acá con Santiago Camuña. Hola, buenas noches. Buenas noches, buenos días. Tengo un problema. Claro, es un problema horario, ¿no? Ya estamos por entrar en invierno, viste que sí, cambian el horario. Y además uno entra acá al estudio y como que pierde. Se pierde la luz. Se le va el tiempo. Tony Martínez. ¿Cómo estás, Tony? Buenas tardes. Silvina Quiroga. Buenas tardes. Bueno, ¿les parece si presentamos el programa de hoy? Bueno, sí, yo les voy contando en qué va a consistir nuestro primer bloque. Vamos a estar hablando en actualidad del caso Marita Verón, de que bueno, sabemos que tiene mucha actualidad hoy por hoy el caso, está en todos los medios, pero bueno, nos interesaba además de actualizar un poco qué está pasando con ese caso y bueno, y por ahí saber un poco más de lo que se cuentan por ahí en la tele y, sí, y en los principales diarios. Nos interesaba por lo menos empezar a charlar o tener alguna idea y empezar como a avanzar en la idea esta de la prostitución y el trabajo, si es trabajo sería indagar un poco por ahí en los mitos populares, ¿no? que se dicen esto de que es el oficio más viejo del mundo, que es opcional. Nos interesaba por ahí charlar un poquito algunas organizaciones y contar un poco, bueno, las distintas por ahí opiniones que hay al respecto, ¿no? Sí, aparte es como siempre planteamos o decimos que el hecho de cuestionarse sobre las cosas que las tomamos como naturales, las cosas que nos pasan todos los días y poder formar una opinión personal, pero desde uno mismo y quizá desde ahí compartirla con los demás. Así que bueno, para esto invitamos hoy a Mariana Rodríguez Fuentes, que acá nos está acompañando de Prensa Alternativa Contrapunto, de integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos, quien bueno, está cubriendo puntualmente el juicio y bueno, sigue el área de género de este espacio, ¿no? Buenísimo. Sí, una periodista avesada en los temas, también hizo coberturas en los encuentros nacionales de mujeres, o sea que una persona con mucha experiencia, a pesar de la juventud que tiene. Una chica que sabe. Con mucha experiencia en el tema sabe. Género y maneja, digamos, los temas que nos interesan. Porque no es que estos temas no le interesen, a todos le interesan, pero lo que nos interesaba a nosotros era mostrar otra mirada, digamos, de las cuestiones. Claro. Bueno, seguimos con tema libre para hoy. Bueno, para hoy, así como venimos tratando ciertas temáticas o cosas que nos pasan, esta vez decidimos empezar a hablar con Augusto sobre los mitos, las leyendas que por ahí hay, las historias que corren de un lado para el otro, que no sabemos si son verdad. Por ahí tenemos el tío, el abuelo que nos dice que sí, que es verdad, que a mí me ha pasado, yo lo he visto. Si uno ve un perro grande en la calle, ¿Puede ser que sea el perro familiar? Y pariente seguro es. ¿Seguro, pariente, no? Acá sí. ¿Si te muerde? Sí, no, acá, este es pariente seguro. El mastín napolitano es pariente. Y quizás sí, sí. Es lo más probable. No es buena idea tirarle con un teléfono, ¿no? Ah, no. Que tiren piedra a los perros. Tengo una compañera que se le accidentó el teléfono por culpa de un perro. Es un perro familiar, pero no es el perro familiar. Es muy difícil que la gente no se dé cuenta de qué compañera, porque la única que habla, digamos. No, tenemos nuestra compañera Daniela en la operación, que nos acompaña como todos los días. Voy a decir públicamente un comentario de Sergio Osorio, un animal de la casa, sí, que nos dice, ¿cómo? Ustedes son muy atorrantes, la mejor locutora que tiene la radio y la mandan de operadora. Es verdad, sí. Ya ahora lo hacemos entrar, pero con el tema del perro familiar lo hacemos entrar. Bueno. Sí. Bueno, tenemos además, en respuesta de nuestros pueblos, repasando un poco la actualidad de un tema que tuvo bastante difusión el año pasado con el campamento del pueblo COM allá en Buenos Aires. Hubo una represión muy fuerte en Formosa con este pueblo originario, que generó que se lleve el reclamo a Buenos Aires con una campe que duró varias semanas, que bueno, por ahí nombres como Félix Díaz nos empezaron como a sonar, ¿no? Los empezamos a conocer a partir de este acampe que hicieron en Buenos Aires, que bueno, terminó con un desalojo y bueno, la vuelta de las personas a su comunidad allá en Formosa. Entonces bueno, queríamos un poco actualizar ese tema, como en qué anda hoy eso. Y están moviéndose, digamos, están haciendo un trabajo muy interesante en territorio. Bueno, ahí vamos a contar un poco. Hay una especie de gira de Félix Díaz y otro Caralle, le dicen Caralle a lo que nosotros conocemos como cacique, por otras comunidades de la provincia de Formosa, y creo que por algunas de la provincia de Chaco también, porque en realidad ellos no tienen la división. ¿Se sabe por qué no es Caralle y no cacique? Y bueno, en Caralle es en el idioma, claro, el idioma de ellos. Ah, pues está bien, pregunta. Sí, sí. Bueno. Pero bueno, ahí vamos a comentar algunas cuestiones. Hubo asambleas en varias comunidades, incluso hubo, sigue habiendo por parte del Estado un hostigamiento importante. Uh-huh. Así que bueno. Bueno, y en La Voz del Barrio vamos a estar hablando de nuestros barrios. Sí. Tenemos entrevistas en esta ocasión a dos personas, pero prometemos seguir haciendo más entrevistas sobre el mismo tema. Si estas personas saben por qué se surgió su barrio, cómo se forma. Si su nombre tiene algo que ver con o se asocia a algo, claro. Claro. Y bueno. O conocer la historia, desde cuándo es que están acá. Porque nuestros dos entrevistados de hoy, Carolina y Pilín. Personajes. Muy queridos acá por el mate y por la radio. Y nos van a acompañar con sus entrevistas. Sí, hace un par de semanas hacíamos una lista de por ahí el radio de influencia de esta FM 87.7 del Mate Cocido, y veíamos que bueno, contabilizáramos casi 12 barrios en la zona, que bueno, nos interesaría también ir como conociendo, y bueno, si nos quieren incluso mandar un mensaje al teléfono acá en la radio, que es 154-54-6735, bueno, esto, ¿por qué se llama Barrio Ate, Barrios Mata, Los Plátanos? Si, ¿por qué saben de esa historia? Que nos vayan contando también para que nos vayamos enterando, cuándo se formó, claro. ¿Por qué? La gente que vive hace muchos años nos puede contar alguna particularidad del barrio, alguna curiosidad. Sí. Y bueno, nos falta entonces hablar sobre las historias de la clase obrera, que en este caso vamos a hablar sobre la formación de los ingenios, vamos a charlar, es como enlazando también un poco con el tema libre, que es una leyenda que surge por lo general en los ingenios, investigando con La Voz del Barrio también, investigando sobre la leyenda, descubrí me di cuenta, que no solamente es acá en Tucumán esto de los ingenios, bueno, sino también mucho en Salta, en Jujuy. Y bueno, vamos a tratar de desmitificar esto y vamos a ver si es real o no, pero en el caso de historia de la clase obrera vamos a charlar un poco sobre los ingenios, que bueno, este barrio también tiene mucho que ver. Claro, este barrio está en un terreno que era de un ingenio, que era el ingenio Manantial, que cerró en la década de 50, y justamente, bueno, nuestra invitada Mimi viene a contarnos un poco de esto porque ella está trabajando en Amarga Azúcar, que es una opereta popular que habla sobre el caso ese. Claro, por ahí acá en el barrio seguramente ya se la presentó o alguien, hay gente que conoce esta obra que bueno lleva a cabo el grupo de teatro acá de artesanos del mate cocido. Y bueno, esto, ¿por qué? ¿Cómo se genera el barrio? ¿Cómo este cierre del ingenio a principios de siglo, del siglo pasado ya? Y bueno, por ahí esto, repasar un poco la historia. Esta nos parece interesante, hay algunos fragmentos también que queríamos compartir de esa obra y bueno, por ahí ir charlando un poco eso con esta invitada. Vamos, ¿no?, a intentar entonces nuevamente con el radioteatro a ver qué sale esta vez. Bueno, entonces ya habiendo presentado todas las partes del programa, les pasamos una vez más el número de teléfono donde se pueden comunicar con nosotros, 154-54-67-35. También pueden ubicarnos por Facebook como Estación de Radio Programa Trabajo de Hormiga o al blog como programatrabajodehormiga.blogspot.com. You know they move so slow. Do they know where they're going? Do they know why they go? And look into your book of rules and tell me what you see. Are you all that different? Are you just the same as me? Waiting for 1989. We don't want no more war. Waiting for 1989. We don't want no more war. Love is slipping away, it slips away so fast. I always thought that it would last, and it would last. Look into your book of rules and tell me what you see. Am I all that different? Are you just the same as me? Waiting for 1989. We don't want no more war. Waiting for 1989, yeah. Actualidad. Actualidad. Actualidad. Lo que viene pasando por aquí. Actualidad. Seguimos acá en Trabajo de Hormiga, en la FM del Mate Cocido. Bueno, recién en la presentación charlábamos el tema del juicio a Marita Verón. Y bueno, teníamos nuestra invitada, Mariana Rodríguez Fuentes, que está acá con nosotros. Bueno, le damos la bienvenida. Un fuerte aplauso. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas. Y bueno, nos interesaba repasar un poco con Mariana las distintas instancias por ahí que se dan en el juicio, que se van dando en el juicio. En realidad sabemos que es un juicio además muy largo, que recién está dando sus sus primeros pasos, 6 meses, si no me equivoco, está previsto que dure, ¿o no? Sí, más o menos. Se calcula ahora que podría terminar quizá en octubre o noviembre. Octubre o noviembre. Entonces, bueno, por ahí la consulta es, no sé, si nos podés hacer vos, Mariana, un repaso en general de, bueno, qué es lo que viene pasando en esta última semana de juicio y en general en el juicio, y bueno, por ahí qué discusiones va generando, ¿no? Por lo menos a nivel mediático, a nivel así de cuestiones concretas que vayan pasando, ¿no? Bien. Bueno, el juicio este que empezó el 8 de febrero pasado tiene como imputados a 13 personas, mujeres y varones, que son de La Rioja y de Tucumán. 13 personas imputadas por, el título de la causa es privación ilegítima de la libertad y promoción de la prostitución, ¿no? Bueno, el juicio originalmente, que se empezó a formar la causa a partir del año 2002, llegó a la primera instancia judicial con 25 imputados, de los cuales fueron 12 sobreseídos, o sea, es decir, fueron apartados del claro. juicio, y se espera que esos 12 personas que hoy no están presentes en los tribunales sean juzgadas en un probable nuevo juicio, digamos. Bueno, el juicio tiene como testigos en la causa a más de 160 personas, de las cuales ya se fueron descartando muchas por problemas de términos procesales, es decir, como que no se los consiguió para llegar a tribunales, sí. o porque simplemente por esta cuestión de dilatación y de demora que vienen teniendo, simplemente se las fue descartando. Uh-huh. Es muy importante quienes estuvieron declarando ahora, porque entre quienes estuvieron sentados en el banquillo para declarar y dar su testimonio en relación a la desaparición de Marita Verón, que creo que hasta ahora no lo había nombrado, sí. Que es la joven por la que se está llevando a cabo el juicio, desaparecida en el 2002, en abril. Muchas de las mujeres que declararon hasta ahora fueron jóvenes que fueron víctimas de las redes de trata, o sea, es decir, que fueron secuestradas por alguna de estas personas que están imputadas, y fueron forzadas a prostituirse, por lo general en los prostíbulos riojanos que se llaman El Desafío, Candio, Cantilejas, que pertenecen a Irma Medina y a los hermanos Gómez, que ya han ganado fama, todos, claro, ahora. Gonzalo y Chenga Gómez, hermanos gemelos, bueno. Bueno, que además tienen cara malo, claro, arman todo el personaje de malo con cara, cuerpo, palabra, todo. Es más o menos algo, o sea, lo que uno puede a veces percibir desde la televisión, que es por ahí lo que a la gente tiene más llegada, es como algo demasiado novelesco, ¿no? De cómo sí. se presentan ellos, cómo responden y ese tipo de situaciones. Sí, sí. En realidad, por ahí, adentro de las jornadas de tribunales, que suelen ser muy extensas, algunas veces ellos apelan al tribunal, o sea, es decir, piden hablar con el tribunal, que por lo general viene siendo una estrategia de ellos cuando viene un testigo, sí. que los complica bastante, digamos. En este caso, ¿en qué sentido los complican? Y bueno, las testigos que vinieron denunciando hasta ahora fueron mujeres que, si bien muchas fueron secuestradas y obligadas a prostituirse, otras fueron a prostituirse en los prostíbulos riojanos de ellos por voluntad propia y por un arreglo. Lo que pasa es que todas llegan a denunciar la violencia, el maltrato, el abuso, claro. La privación de la libertad. O sea, es decir, tanto las que eligieron trabajar en los prostíbulos como las que no, todas denuncian una situación de esclavitud ahí adentro y de castigo, básicamente, de parte de estas personas. Y bueno, lo interesante de este juicio es justamente que, bueno, por primera vez en Tucumán se habla de un delito que tiene de un doble delito, digamos. Si bien la causa del juicio no está caratulada como trata de personas, es porque en ese momento, cuando salió la causa, no existía la ley de trata. Pero lo que le pasó a Marita Verón, según todas las investigaciones que realizó hasta ahora el equipo que en el que participa su madre, sí. Susana Trimarco, es, como tantas otras mujeres, fue víctima de una red de trata, que es una red que básicamente secuestra mujeres y las vende, las trafica, como uno hace como cualquier mercancía. Transacción, exactamente, como uno cuando va y trae artículos de la frontera y qué sé yo, los vende, bueno, lo mismo le pasa a estas mujeres, niñas o niños también, sí. En el caso de la trata de personas, ¿no? Y el fin, por lo general, es ser prostituidas. Claro. Ser prostituidas bajo la complicidad, digamos, de muchas veces de la policía, del personal de aduana, sí. Del personal judicial, porque, por ejemplo, entre las cosas que declaraban acá las muchachas que fueron testigos, una joven le sucedió que cuando fue rescatada del prostíbulo, tuvo que ir a declarar, y cuando fue a declarar se encontró con que el juez que estaba ahí era un cliente habitual del, claro, prostíbulo. Entonces, tremendo. Ella, ¿cómo voy a declarar, claro, acá? Entonces, ahí como... Lógicamente. Lo que está haciendo este juicio también es dejando, como poniendo en palabras de las propias víctimas, lo que organizaciones sociales, de mujeres, de feministas, sí, vienen denunciando hace mucho tiempo, que las redes de trata con fines de explotación sexual, como la prostitución, sí, existen en Argentina porque tienen una complicidad directa y un permiso, digamos, de la policía, del poder judicial y la sociedad, que en alguna medida sabe que estas cosas ocurren dentro de esos prostíbulos y decide convivir con ellos, digamos. Sí, totalmente. Un tema importante que por ahí es importante aclarar, sobre todo a la hora de... no sé si no está saliendo. Dice que está apagado. Hola, hola. Bueno, tenemos... Hola, no sé si... Ahí se escucha. Bueno, ¿está? Tuvimos un problema técnico. Sí. Un tema importante que sale mucho en las... Sobre todo a través de los medios, ¿no? De lo que se escucha o lo que se ve en general, lo que nos interesa repasar es concretamente cuál es la situación legal, cuál es el marco regulatorio o si existe un marco regulatorio y de la prostitución en particular, ¿no? Eso también nos interesaba porque por ahí esto también está como naturalizado que existe y pareciera... Y nos interesaba por ahí repasar un poco también cuál es el marco legal, ¿no? Claro, en el país. Porque también, digamos, la gente, y, o sea, en el caso particular, los tucumanos saben, o sea, absolutamente todos los lugares en donde sucede, digamos, donde se da la prostitución, donde hay mujeres trabajando, que están, inclusive a veces están regulados o avalados de alguna manera por el IPLA, que es una cuestión muy particular. Que por ahí nos gustaría que nos expliques para que la gente pueda entenderlo un poco mejor, ¿no? Bueno, en relación a la prostitución, sí, desde el Estado, históricamente se supo dar como tres respuestas a esta situación. Sí. Una es caratulada como reglamentarista, que Argentina fue reglamentarista hasta 1936, que dice, postula lo siguiente, se tolera, en estas palabras, lo expresa el código penal, se tolera la prostitución, no se la acepta desde un lugar moral, digamos, sino que se la tolera porque, bueno, como es muchas veces es un mal necesario, claro, como está muchas ahí. Veces se dice, ¿no? Claro, sí. Pero se exige que las casas de tolerancia, que sí, vendrán a ser los prostíbulos, te estoy hablando de antes de 1936, sí, bien, cumplan con ciertas reglas básicas de sanidad, cuestiones básicas de sanidad, y las mujeres que están en situación de prostitución tenían que tener un carnet de sanidad, bueno, que era verificado y, claro, llevado, o sea, es como un control sanitario, digamos. Todo esto teniendo en cuenta que quienes estaban en el ojo de la presión, digamos, eran las mujeres, ¿no? Porque, claro, sobre los clientes no había ninguna imposición, nada, ¿no? Claro, o sea, las mujeres eran las que tenían, claro, que, por decirlo de alguna manera, las enfermas, las que trabajaban en condiciones, digamos, complicadas. Claro. Y la otra postura, que de en cierto modo Argentina adopta esta sí, figura legal, digamos, para el Código Penal luego de 1936, es el abolicionismo. Que el abolicionismo, directamente, como lo dice su palabra, de abolir, digamos, de sacar de la existencia, sí, se refiere a que la prostitución es una práctica que denigra a las mujeres, sí. Entonces decide cómo sancionar o penalizar tanto a quienes la practiquen como a quienes la consuman, digamos. Bien. Claro. Entonces, en teoría, nuestro país está está configurado bajo este código que es la ley 12.331, sí. Que, bueno, en principio elimina la prostitución y las formas de reglamentación porque la considera violatoria de la dignidad de las mujeres. Bien. Bueno, sin embargo, como todos sabemos, los prostíbulos existen de todas formas, sí, y igual. O sea, muchas veces, como pasa en Tucumán, por ejemplo, quienes son dueños de prostíbulos son personas que están vinculadas al poder judicial, sí, o político o también de la policía, ¿no? Sí, porque sí. O sea, si bien existen la prostitución acá y los prostíbulos, todo el mundo sabe en dónde quedan, sí. No figuran dentro de los organismos que regulan lo que no es el IPLA, sino claro, renta serían, no sé, bien. DIPSA. Bien, no figura. En claro. DIPSA no figuran como prostíbulos, sino como bares, ¿no? Whiskerías, sí. Bares, hoteles, alojamiento. Bueno, ¿no? Y esa es una forma, digamos, bastante hipócrita del Estado de decir, o sea, tengo una ley que dice esto, pero en la práctica hacemos esto, claro. Digamos, ¿no? Mientras no se vea, digamos, es como doble cara, claro. Literalmente. Bueno. Bueno, entonces también digamos con todo esto que nos estás contando es importante, o sea, para la gente, por sobre todo porque cuando lo ve o cuando lo escucha escucha palabras por ahí difíciles de entender. Está bueno que lo bajemos para toda la gente, que la gente comprenda lo importante que es para las mujeres, lo importante que es para las mujeres este avance, que si bien faltan muchísimas cosas, para mí es un avance en el punto de que las mujeres empecemos a comprender que hay algo que va más allá, ¿no? Que empecemos a darnos cuenta de que hay cosas que no son tan naturales como imaginamos que son, que quizás esto del trabajo más viejo del mundo no sea tan así. Que por ahí, como siempre intentamos desde acá, desde este programa, es juntarnos y debatir sobre las cosas que creemos que necesitan un poco reverse, ¿sí? O como decía yo también hace rato, ¿no? Que y por sobre todo en Tucumán también considero, habiendo participado de algunos encuentros Nacional de Mujeres, que quizá en otro momento también podríamos hablar, considero que es importante que acá las mujeres se cuestionen y también vean qué es lo que está pasando, ¿no? Y no sea todo así tan sin decir nada. Bueno, entonces claro. Nos vamos ahora a un corte, vamos a escuchar un poco de música, pasamos el teléfono, que es 154-54-67-35, y volvemos con nuestra invitada de lujo. Ahí vamos. Seguir bebiendo de esta copa. que sí. Porque de esta vida no quiero pasar más de un día entero sin ti. Una herramienta para la acción. Seguimos acá en programa Trabajo de Hormiga con nuestra invitada, con Mariano Rodríguez Fuentes de Contrapunto Prensa Alternativa, integrante de Red Nacional de Medios Alternativos. Y bueno, charlamos un poquito acá en el mientras escuchábamos un poco de música, ¿Qué generó esto, ¿no? Del juicio. Bueno, estábamos repasando un poco las repercusiones a nivel de mediático y a nivel de del sentido común, ¿no? De la gente, de esto que empezamos a ver casi todos los días un móvil desde tribunales sobre el caso Marita Verón. Y bueno, te queríamos preguntar, Mariana, ¿qué generó eso de si eso generó más denuncias, si generó algunas acciones concretas del Estado con respecto a la situación, ¿no? De la prostitución en Tucumán. Así a nivel estadístico, la verdad es que no tengo investigado si se han generado más denuncias en las entidades, en los organismos oficiales que hay, como la División Trata, la Comisaría de la Mujer, la Oficina de Violencia Doméstica, que son organismos que están acá en Tucumán y donde se pueden hacer este tipo de denuncias, o en la Fundación de Susana Trimarco, que es la Fundación María de los Ángeles. Lo que sí, sin duda, ha sucedido, digamos, es que un tema como la trata de personas vinculado a la prostitución, de pronto es un tema que, bueno, si bien con los primeros días del juicio durante el mes de febrero y cada vez que aparece un personaje o un testigo importante o que complica a algún imputado, más que otros, bueno, vuelve como a tomar mucha más trascendencia en los medios, pero si bien yo creo que muchos medios locales están cubriendo el juicio. Por ejemplo, uno de los debates muy interesantes que abrió este juicio y que nosotros desde Contrapunto decidimos abordarlo con mayor profundidad fue el tema de, bueno, no sé si todos recordarán, en los primeros días de cuando estuvo declarando Susana Trimarco, que fue una declaración bastante extensa, ella, bueno, hablando un poco de esto que ya veníamos diciendo sobre la complicidad del poder político y policial acá en Tucumán, en aquel momento en el gobierno de Miranda, cuando desapareció Marita, el rol que jugó esta complicidad y cómo, si en ese momento se hicieron los sordos, ponele, cómo hasta ahora la sociedad de alguna forma también, digamos, que se hace la ciega con respecto a los prostíbulos que ella recorrió en Tucumán y denunció, donde encontró a menores siendo prostituidas, donde había chicas que estaban, habían sido secuestradas y forzadas a prostituirse, y son prostíbulos que existen en el microcentro, digamos. Ella creo que nombró 17 en esa ocasión, que están ubicados desde hace más de 30 años en los mismos lugares. Y bueno, como que la gente lo toma como una cuestión normal, así como uno pasa todos los días por la esquina y siempre ve la panadería que tiene desde hace 30 años, uno sabe que ahí está el puterío, digamos, y está ahí siempre, bueno. Pero nunca se... es como que la gente... bueno, en general no nos ha enseñado a cuestionarnos, digamos, quiénes pueden estar ahí o en bajo qué situación. Claro, o sea, cómo se naturaliza el hecho de que la mujer que trabaja, entre comillas, o que está en ese lugar prostituyéndose, es porque seguramente lo elige o porque, literalmente, porque seguramente es puta y eso se dedica, digamos. Claro. Entonces, ¿qué tanto valor, digamos, uno le da a este tipo de cosas, ¿no? De situaciones. Claro, por ejemplo, en ese sentido, como porque Susana Trimarco salió como a denunciar, no tanto a las mujeres que se prostituyen por voluntad propia, sino a los proxenetas, digamos, a los que están ahí regenteando y llevándose todas las ganancias de las mujeres. Y no sé si algunos vieron que salió en los medios como una respuesta pública de un grupo de mujeres que están en situación de prostitución, o sea, que se están prostituyendo, a responderle a Susana Trimarco y decirles que ellas eligieron ese trabajo, digamos, por diferentes situaciones de la vida personal de cada una de ellas que las llevó hasta ese lugar. Bueno, decían cosas que son un poco creíbles, digamos, como que, por ejemplo, las ganancias de ellas van a un 50 y un 50, cuando en realidad, si fuese así, digamos, me parece que si fuese realmente un 50 y 50, no seguirían los proxenetas teniendo más y más locales y más negocios, y las mujeres en situación de prostitución teniendo que trabajar más y más horas, digamos, porque... entonces, en ese sentido, para mí estaba bueno volver a esta cuestión de decir hasta qué punto sabemos qué hay atrás de la prostitución y qué situación ha llevado a las mujeres a estar en ese lugar, digamos, porque... más allá de un montón de mitos, digamos, por ejemplo, nosotros en la nota que hicimos en Contrapunto publicamos algunos mitos, digamos. Por ejemplo, esto que se dice, ¿no? Que es el oficio más viejo del mundo, que es una forma rápida y sencilla de ganar mucha plata, ¿no? Que es una elección libre, que algunas lo hacen de manera VIP y no están bajo riesgo, digamos, que le pueden estar muchas otras que están en la calle. Esto que viene de ya como de una cuestión muy machista, como que bueno, que las mujeres son putas, ¿no? Y las que son más que otras deciden ir a materializarlo en la calle. Claro, ¿no? Como que no hay otra opción, o sea, vos nacés mujer y ya por el solo hecho, digamos, te catalogan de esa forma, digamos, ¿no? Claro. Que, o sea, ¿hasta qué punto llega, digamos, por ahí la opresión hacia la mujer? Y qué bueno que nos cuestionemos sobre esto, o sea, qué bueno que también la gente desde su lugar, si está en la casa escuchándonos, pueda opinar. Les pasamos rápido el número de teléfono por si quieren mandarnos un mensaje, 154-54-6735, por cualquier duda, opinión, consulta. Acá Mariana hablaba sobre diferentes lugares a donde las mujeres nos podemos acercar cuando estamos en una situación de violencia o de violencia de género. Entonces también por ahí, si necesitan... Claro. Sí, y también lo que nos interesaba un poco, bueno, este es un programa que si bien tiene secciones... esto, porque son en general dinámicas. También nos interesaba ver esto, ¿no? Uno de los mitos es esto de que la prostitución es un trabajo y que de alguna manera hay una serie de organizaciones y bueno, y por ahí gente que lo ve así y gente que no, ¿no? Que nos contés un poco por ahí este tema, que por ahí sí es, sabemos que es bastante, bastante amplio y bastante profundo, pero bueno, por lo menos que nos dé un panorama de ese mito. Del claro. Trabajo por elección y rentable, bueno, ¿cómo es esto? Hay una... durante estos días en el juicio, digamos, yo vi como en las testigos que fueron, que son chicas que van 10 años después de haber tenido un encuentro con la con el equipo de investigación o policial, quienes estaban buscando a la Marita, por ejemplo, hay realidades muy, muy crudas, digamos, y que hablan tanto de las condiciones que te llevan a eso y de quienes lo demandan, digamos, lo piden. Por ejemplo, había chicas que fueron a declarar que tenían 22 años y que fueron secuestradas de un prostíbulo, o sea, a los 12 años fueron sacadas de un prostíbulo. Y eran chicas que estaban ahí porque teniendo 12 años, algunas no fueron secuestradas, algunas admitían que habían ido ahí por voluntad propia porque les habían dicho que, bueno, que iban a ganar dinero. Y son chicas que con 12 años, o sea, quienes están escuchando seguramente conocen a alguien de 12 años y ven en qué situación de madurez mental, física, está una mujer en esa edad, ¿no? Y esos eran casos en los que chicas de esa edad ya tenían que estar viviendo una situación en la que, bueno, de total abuso, ¿no? Porque plantear, parece muy fácil decir la prostitución, bueno, la eligen las mujeres porque quieren y es una forma de hacer lo que uno quiera con el cuerpo, de vivir la sexualidad de una manera plena, sí. Pero claro, eso, ¿no? Libertad. Pero ¿qué tanta libertad hay cuando vos en realidad estás siendo, cumpliendo los deseos de otra persona? Sí. O sea, que no es que vas a hablar, vas a hacer en ese momento lo que vos quieras con, claro, esa, con persona, esa persona que es el prostituyente, ¿no? Es como, a vos te están pagando para que hagas algo y eso es una, o sea, es una cuestión muy de sometimiento, o sea, no estás en ninguna situación de libertad o de elegir, estás siendo sometida en ese momento. Claro. Y es generalmente bajo condiciones de violencia, porque el tener poder sobre el cuerpo de una persona. Exacto. Y hablar del cuerpo en estos niveles de intimidad, que es lo sexual, digamos, ¿no? Es como muy, es muy duro. Imaginarse que una chica a los 12 años lo está viviendo y que hubo gente que estuvo pidiendo por ese cuerpo. Entonces es, sí, como, bueno, es muy fuerte. Vivimos una sociedad un poco retorcida, sí, entonces, sí, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, bueno, pero también hay mujeres que no tienen 12 años y que lo hacen desde otras situaciones, ¿no? Pero a lo que a mí, siempre me cuestiono es que ¿en qué situación tiene que estar una mujer realmente, tanto psíquica como física como económica, para llegar a este punto de exponer el cuerpo de esa forma, exponerse a violencias de esa forma? Porque todos sabemos que un prostíbulo no es necesariamente un club de amigos, digamos. Sí, totalmente. Claro. Hay los fiolos, los maridos, los proxenetas, como se quieran, se sabe que ejercen un poder casi total sobre las mujeres que están ahí, digamos. Sí. Una no decide cuándo deja de trabajar o no. Totalmente. O sea, está, tiene un arreglo, lo tiene que cumplir. Se sabe que hay amenazas a las familias, a los hijos. Si tenés hijos, están ahí las amenazas. Es como un círculo muy, muy, muy fuerte. Entonces, pensar que es un trabajo que uno elige libremente o que lo hace porque quiere y porque está bueno y porque se gana, es divertido, porque, o sea, porque se vive el cuerpo, porque una es puta y le gusta eso, es como un poco simplista, fantasioso, sí, digamos, ¿no? Muy, muy simplista, creo yo. O sea, hasta qué punto uno puede pensar que, o sea, en cualquier situación, ¿no? Llevémoslo ahora, digamos, a la situación de cualquier persona que pueda estar escuchando, de pensar, digamos, que lo haría simplemente por gusto, ¿no? O sea, creo que exponerse a tal punto, arriesgar tu vida simplemente por eso, digamos, o por ganar dinero, es, la verdad que sería muy complicado de creer si uno se pusiera por unos minutos en el lugar de una mujer que se dedica a esto. Claro, y está por otro lado también los que dicen, bueno, es un trabajo como cualquier otro. Entonces, es un trabajo como cualquier otro, hay que respetarlo, hay gente que vive de eso hace años, pero para esas personas que deciden ya directamente calificar y justificarse su práctica de ir a consumir mujeres, diciendo es un trabajo como cualquier otro, las mujeres que están ahí lo hacen porque quieren, yo les preguntaría a esas personas que van habitualmente a un prostíbulo, si ellos piensan si es un trabajo realmente. ¿Se lo recomendaría a alguna hija como trabajo, ¿no? Como profesión? ¿Alguna hermana? Sí, ¿alguna sobrina? Totalmente. Sí, sí, sí. Bueno, obviamente el tema da para seguir, ¿no? Es bastante,

La voz del barrio. ¡Hala! Lo que pasa aquí y ahora. Pasa lo que pasa aquí y ahora, no es la voz del barrio. Escuchábamos el tango de Pugliese, uno de los tangos más conocidos. Sí, además Pugliese, uno piensa de Pugliese, es uno de los tipos a los que le calza mejor la palabra maestro, ¿no? Sí, no, es un maestro, una cosa increíble. Bueno, ¿a qué nos acontece esta sección? La voz del barrio. Estuvimos hablando con unos vecinos de acá de la zona, particularmente con dos, Carolina y Pilín, y les preguntamos de qué barrio eran, si sabían de por qué el barrio se llamaba así, como se llama. Sí. Precisamente eran de dos barrios, del barrio Ate y el barrio Los Plátanos. Exacto. Hay muchos más barrios a la vuelta, así que seguramente vamos a seguir preguntando esto a otros personajes, oyentes, o que se quieran acercar, nos manden por mensaje, por mail, por cualquier lado. Nosotros les vamos a retransmitir sus sugerencias, sus ideas. La idea es que nos cuenten la historia del barrio, su historia en el barrio. Claro. ¿Qué sabe de por qué se llama, cómo se formó, desde cuándo, si está desde el principio, se vino después, todos esos detalles que tienen que ver con que uno se afinca en un barrio y va conociéndolo de a poco. Y se adueña, ¿no? Como que se lo siente propio. Y bueno, pues justamente de eso también le preguntamos a nuestros oyentes, de si se sienten cómodos en el barrio. Los dos oyentes estos nos dijeron que sí, ahora vamos a escucharlo. Y otra pregunta que le hicimos es, ¿qué le cambiaría? ¿Qué le cambiaría a usted, señora, señor, que nos está escuchando, a su barrio? ¿Qué le parece que falta? Lo que quiera decirnos, estamos dispuestos a retransmitirlo. Llámenos al 154-54-6735. ¿Repetimos? 154-54-6735, con un mensaje de texto también. Por mensaje no hace falta que llame, también por mensaje lo leemos acá en vivo. Le pasamos, le hacemos entrar a nuestra señorita operadora Daniela, que nos lea el mensaje con esa voz de locutora que tiene, que no sé qué hace de operadora. Pero bueno, ¿te parece si escuchamos lo que decían nuestros vecinos? Vamos a ellos. Vamos a escuchar a ellos y seguimos después con un vals, Romance de Barrio. Bueno, estamos acá con Pilín haciendo la entrevista para La Voz del Barrio. Pilín, tengo una pregunta. ¿En qué barrio vivís? En el barrio Los Plátanos. ¿Sabes por qué tiene ese nombre y cómo surgió el barrio? Mira, hay muchas versiones. Primero se decía por el árbol, había un camino, todo eso, la arbolada que se llama plátano, creo yo, los árboles grandes, cuando vos entras a la Avenida Independencia y la Pepsi, toda esa arbolada, le dicen los plátanos. Esa era la entrada al ingenio del manantial. Ajá. Todo el camino que te marca cuando puedes entrar por el policía, todo el puente, para ver unos árboles gigantes, que eso se llaman plátano. Y el barrio, que es uno de los más viejos de acá de la zona, le pusieron plátano. Creo que por eso. Ah, está bien, está bien. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís en el barrio? ¿Estás cómodo? ¿Te gusta? Sí, me gusta y no. Digamos, todos los barrios acá, digamos, vendría a ser uno solo, porque son parecidos, los divide solamente acá los gremios. Por ejemplo, este ATE, allá barrio Los Plátanos, que es del sindicato del vestido. Que ya no existe el sindicato del vestido. Acá tenemos el complejo, una par de cuadras, pero ya desapareció, digamos, el sindicato. Ajá. ¿Algo que le cambiarías al barrio? Y mira, podemos empezar de abajo cambiando todo, ¿no? Como podemos cambiar esta sociedad también, la verdad. Todos los barrios, no hay por ser uno y el otro, yo creo que no hay diferencia, ¿no? En todos lados, transcurrieron la semana pasada me entraron a robar. Digamos, estando en la casa, entraron en fondo, me sacaron lavar ropa, bueno. Y es sabido, voy a decir, acá está la inseguridad, ya también en todos lados, digamos. Claro. Mi vieja vive al barrio de La Paz, que viene a ser el barrio San Francisco, pero no divide nada, digamos, vos no te das cuenta cuál es cuál barrio, porque son todos parecidos. Claro. Bueno, muchas gracias, Pilín. No, gracias a ustedes y éxito. Bueno, acá estamos con una oyente del barrio, presentando esta sección nueva, hace 6 programas ya, La Voz del Barrio. ¿Cómo es tu nombre, disculpa? Carolina. Carolina. ¿En qué barrio vivís, Carolina? En el barrio Ate. En el barrio Ate. ¿Sabes cómo surge este barrio? Sí, este barrio surge porque la mayoría de la gente que compró esta zona eran empleados estatales. Entonces se llama Asociación de Trabajadores Estatales. esto pertenecía al gremio, el gremio lo fue vendiendo a los terrenos y así se fue armando en principio. Los primeros pobladores eran la mayoría trabajadores estatales. Después, bueno, obviamente el barrio fue creciendo, mucha gente que vivía acá vendió, otros que se fueron a otros barrios, entonces como que se fue ampliando y esto todo era un cañaveral, entonces la gente fue de a poquito ocupando espacio y bueno, y así fue que creció y ahora hay mucho más barrio, no solamente está Late, está Los Plátanos, o sea, están todos muy pegaditos, hay por lo menos como en esta zona hay alrededor de 50.000 personas viviendo, o sea, que imagínate lo grande que es para que vos tengas una idea de cómo ha crecido la zona. Está bien, te hago una pregunta, ¿te gusta el barrio? ¿Estás cómodo en el barrio? Sí, el barrio, bueno, ya hace 15 años que vivo acá, o sea que ya para mí es como, ya estoy totalmente acostumbrada, uno ya conoce la gente, conoce las mañas del barrio, conoce todo y bueno, y aparte como trabajadora de la zona, me gusta trabajar con los chicos, entonces me siento muy comprometida con la problemática del barrio. ¿Algo que le cambiarías al barrio? Y bueno, al barrio hay que cambiarle mucho, no solamente en infraestructura, que estamos pobres, porque recién ahora se está haciendo todo el tema de cloaca, pero bueno, tenemos problemas de cloaca, tenemos problemas de pavimentación, sobre todo en las calles que están muy transitadas por los colectivos y eso trae consecuencias de que hay chicos con problemas respiratorios por la tierra. Y bueno, y también fundamentalmente infraestructura, y bueno, y también en lo que tiene que ver con lo socioeconómico, hay mucha gente en una situación de vulnerabilidad social muy grande, entonces vemos muchos chicos que están marginales, mucha pobreza, entonces creo que eso me parece que es lo que más me preocuparía a mí para trabajar en el barrio, ¿no? Bueno, muchas gracias. Cita lejana de abril, tu oscuro balcón, tu antiguo jardín, más tarde las cartas de pulso febril, mintiendo que no, jurando que sí, romance de barrio, tu amor y mi amor, primero un querer, después un dolor, la culpa que nunca tuvimos, la culpa que de mí nos pagan los dos. Hoy vivirás depreciándome tal vez sin soñar que lamento no poder detener el dolor de no saber olvidar. Hoy vivirás como nunca lejos mío, lejos de tanto llorar. Fue porque sí que el desprecio te cegó, como a mí sin pensar que en el rencor del adiós castigaba con crueldad de tu corazón. Fue porque sí que de pronto no supimos pensar que es más fácil renegar que partir, que vivir sin olvidar. Vencidas tu voz y mi voz, trayendo al volver con tono de horror, la culpa que nunca tuvimos, la culpa que debimos pagar los dos. Tema libre. Lo que no nos entró en los otros bloques. Lo que hablamos, que fue bastante fuerte, bastante importante, por sobre todo para las mujeres, acerca de lo de Marita Verón. Lo último que, bueno, que tratamos fue la voz del barrio, ¿no? Cómo se formó. Bastante interesante. Exactamente, ¿no? Muy interesante para conocer la historia, la gente que llegó hace poco al barrio, enterarse por qué, por ahí se, por qué es el nombre de un barrio, del otro. Hablando de esto también, como para relacionarlo, decidimos en tema libre hablar sobre una de las leyendas como más conocidas, si se puede decir, del norte argentino, ¿no? Una leyenda que tiene algo libre. Ya vamos a saber por qué, ¿no? O sea, pero sí. Tienen, es como que está liberado algo por el ambiente, ¿no? Sobre todo cerca de los ingenios. Sí, totalmente, ¿no? Y que yo investigando, buscando, me di cuenta que no solamente era famosa en Tucumán, sino en todo el norte, en Jujuy, en Salta, que comparten algo en común muy importante, como decía Santi, que son los ingenios, ¿no? Sí. Bueno, es una leyenda que seguramente varios la habrán escuchado. Una leyenda que por lo menos cuando yo era chico me la contaban y por eso veía un perro grande y me daba miedo, ¿no? Me iba corriendo. Pero bueno, la leyenda del perro familiar. Yo creo que todos habrán escuchado por lo menos el comienzo, ¿no? Sí, seguramente. Pero acá tenemos un fragmento de esta leyenda contado tenebrosamente por un invitado que tenemos acá. Juan Cruz se llama. Lo vamos a invitar a que nos haga una demostración de cómo sería este cuento para asustar a la gente. Muy bien. Por las noches, a la hora del sopor de la siesta, se podía oír un ruido extraño de las cadenas que eran arrastradas. Era el perro familiar. Así le decían a la gente en pocas palabras, y cerraba puertas y ventanas. Por si acaso. No era un animal corriente, era un perro muy grande, color negro, con las pupilas rojas de sangre y furia. Era el diablo para algunos o el perro del diablo para otros. El monstruo diabólico y misterioso tenía una particularidad: se llevaba a determinadas personas, aquellos que atentaban contra el orden establecido, la seguridad, la tranquilidad del pueblo, los valores, las leyes, los derechos, la patria, Dios, la familia. Bueno, que si uno lo cuenta así parece tenebroso, ¿no? Peor que el diablo, no sé. Es, claro, como... es el perro del diablo. Ah, ojo. Perdón, o el diablo mismo. Claro, reencarnado en un perro. ¿Viste lo que dicen? El perro del demonio ese, bueno, el perro familiar. De ahí viene. Bueno, entonces, pero importante en realidad lo que dice al final, ¿no? Que aparece, digamos, justamente en momentos en donde la gente decide cuestionarse sobre ciertas normas. Establecidas. Cuando establecidas sobre ciertas cosas que por ahí se tienen que callar. Por sobre todo, esta leyenda en realidad se gesta o aparece en los ingenios, ¿no? Sí. O sea, cómo en realidad, como el patrón empieza como a distribuir empieza leyenda, a vociferar esta leyenda, esta cosa que en ese momento era algo real, digamos. Claro. Nosotros lo tomamos, digamos, y lo ponemos como leyenda, exactamente, lo charlamos, es la idea, pero... Pero la gente lo creía cierto, que había totalmente un perro que venía y te llevaba y desaparecías. Lo más loco en realidad es que... Son los primeros desaparecidos. Es eso. Que desaparecías literalmente, o sea, nosotros quizá en la casa, en la ciudad, yo por ejemplo de chica me lo contaban, pero yo en mi casa, bueno, no creía que... No era que se llevaba gente, era un perro malo. Bueno, pero era real, o sea, se daba y sucedía. A mí me gustaría escuchar la perspectiva de alguien que ya conoció grande la leyenda. Sí. Una uruguaya que tenemos acá invitada, que encontramos acá caminando por el barrio. ¿Cómo le va, señorita? Muy bien, muy bien. Mi nombre es Soledad y sí, paseando por el barrio me llaman de aquí, de esta radio tan maravillosa que seguramente están escuchando casi todos. Bueno, la verdad que con respecto al perro familiar, a mí me causó impresión, una impresión tremenda, la cantidad de mitos y de leyendas del noroeste, ¿no? Sobre sí. todo acá en Tucumán. Y lo del perro familiar era tan increíble, pues yo digo, no puede ser, la gente creía eso, pero no puede ser, no puede ser que existiera. Y mira, y te cuento que yo me enteré realmente de lo que significaba mucho después de haber llegado. Nosotros llegamos en el 90, y en el 94 un grupo de teatro hizo una de teatro callejero era hizo una performance sobre el perro familiar, y la verdad que ahí comprendí que en realidad era el hombre, ¿no? Porque terminaba así diciendo que era el hombre, claro, que era el patrón que mataba a los sobrios, que los hacía desaparecer para que, bueno, justamente para que dejen de reclamar, y entonces el temor del ruido de las cadenas, eso es tremendo, el ruido de las cadenas. Ah, cuando todavía las cadenas se asoció a esclavitud. Sí, exactamente. Es una metáfora y un simbolismo muy fuerte, ¿no? Sí. Que tiene aparejada esta leyenda como para doblegar al trabajador, para que el trabajador no reclame lo que le corresponde por naturaleza, ¿no? Exactamente. Y utiliza muy paradójico y muy, no sé si chistoso sería la palabra, que utilicen a un personaje de la naturaleza, como es el perro, tan conocido por todos, tan familiar, digamos. Claro. Que está en todos lados, que ¿cómo se llama? Para prohibir esto, que es algo que le corresponde naturalmente, claro, al trabajador, ¿no? Justamente cuando hablamos de familiar, lo que una de las cosas que se dicen por ahí, que se habla de perro familiar. ¿Perro o perro? Perro. Ah, perro. Acá es perro. Exactamente, es perro, que quede claro. Ah, bien, está bien. ¿Por qué familiar, no? Sí. Lo que se dice es que así como uno va y compra, por ejemplo, productos tamaño familiar, o sea, que uno hace referencia a cosas grandes. Claro. Bueno, entonces el perro familiar particularmente iba a atacar grupos, ¿sí? Familias o grupos de sindicatos, de gremios. Entonces, como por eso, digamos, viene la parte de familiar. O sea, mira vos. Contra, en realidad, no era contra una grupo, persona, sino era contra varios. Entonces, al mismo tiempo. Quizá atacaba una persona, pero era hacia un grupo específico. A eso hace referencia a lo de familiar, ¿no? Claro. O también, ponele, se decía que era que el dueño tenía un pacto con el diablo, entonces por eso le daba, digamos, lo también que se decía. Que Menem había hecho un pacto con el diablo, ¿no? Bueno, creo que es el diablo mismo, pero eso es otra cosa. Ah, bueno. Eso es otra cosa. Pero quizás, digamos, como para reducir esta cuestión de culpabilidad o de saber, digamos, cuál era la verdad, se decía que el dueño o el patrón hacía un pacto con alguna entidad diabólica, y entonces a cambio, no sé, en un año le daba cierta cantidad de gente que trabajaba, digamos. Claro. O sea, una cosa, pero que no hablaba mucho de la realidad. Y hoy en día, disculpa, Sole. No, yo lo que más me sorprendió es que una vez de haber conocido esta gran leyenda, este gran mito, cuando uno desde la razón dice, ¿cómo la gente puede creer esto? ¿Cómo puede creer claro. esto? Y en muchos momentos yo escribiendo dramaturgia, dando clase en colegio con niños y siempre tratamos mitos y leyendas del noroeste argentino, sí. y los hacía a los chicos representar, y siempre les ponía de que al final debe aparecer el hombre en lugar del perro, y ellos me decían que no, señor, no, porque el perro familiar existe de verdad, es verdad, claro. Está allá, está lo creí. En el ingenio. Y digo, qué tremendo que... Y no solo los chicos, sino los adultos. Y así como un montón de otros mitos. En Ovanta nos pasó que estábamos dictando un taller también cerca de la de donde están las plantaciones de limón. Sí. Que pertenece a la citrícola San Miguel, y ahí nos mostraban que nos mostraban que los chiquitos de ahí, de Ovanta, que de entre las hileras de limones siempre aparecía un duende ahí. No, pero siempre. El duende... Y que los espantaba, y que cuando ellos, los chiquitos de ahí, querían ir a robar limones, a sacar limones, ajá, les aparecía el duende ese. Entonces ellos... Es como otro perro familiar, digamos. Otro perro familiar también. Hay, yo creo que hay varios perros familiares, exacto, ¿no? Hay varios perros familiares, sí, en distintos, sí, sectores, ¿no? Sí, sí. Bueno, tenemos perros familiares en la política, perros familiares... En todos lados hay, te, ¿no?, ponen las cadenas, sí. Claro, sí, las, sí, cadenas están, es, presentes, ajá, y suenan bastante, sí, diría yo. Bueno, a ver qué opinan nuestros oyentes sobre el perro familiar. ¿Lo así creen, es, no lo creen? Sí, ¿qué, no, ¿qué van a decir sintieron? Capaz que lo han visto, como hay mucha gente, ¿lo que vieron? Dice. Bueno, capaz que alguien lo vio, ¿no? Bueno, pasamos a nuestro número donde pueden comunicarse, ¿no? Así es, al 154-54-6735. Ya vamos entonces cerrando el tema. Muchas gracias, Sole, por venir. Gracias, gracias a ustedes. Seguimos siempre presente. Ahora vamos a un otro tango. No, en realidad vamos a un tema musical de rock nacional, Filosofía, ¿sí?, Barata y Zapatos de Goma. Ah. Conozco un empleado que fue muerto de pena, enamorado de las sirenas. El cine de mi barrio ya me mostró la escena, no vi tu alma y quería tus venas. Y en este torbellino donde nada importa, me sentí aliado y te perdí. Pero si vi tus ojos y hasta comí la arena, quise quedarme pero me fui. Filosofía barata y zapatos de goma, ni esta mentira te hace feliz. Quise quedarme cuando morí de pena, quise quedarme pero me fui. Y en la terminal, estoy descalzo y te espero a ti. El ómnibus se ha ido, el amor se ha vencido, quise quedarme pero me fui. Filosofía barata y zapatos de goma, quizás es todo lo que perdí. Alberto Spinetta. Por esta soledad inicio. Abracé la cruz al amanecer. Rezo, rezo, de noche y aún estoy aquí, estoy aquí. Hice el sacrificio, abracé la luz al amanecer. Oh, rezo, rezo, rezo, rezo, rezo, rezo por vos. La respuesta de los pueblos, lo que sí se puede hacer y nos dijeron que no. Seguimos acá en Trabajo de Hormiga, nuestro séptimo programa acá en la 87.7 FM del Mate Cocido. En la respuesta de nuestros pueblos, como anunciábamos al principio del programa, queríamos actualizar y repasar un poco la actualidad de la comunidad COM de sí. Formosa, Comunidad La Primavera, también más puntualmente, que tomó Estado Público y Estado Nacional el año pasado con una protesta que se instaló en Capital Federal incluso. La comunidad venía en un conflicto de tierra bastantes años ahí en Formosa. Sufrieron una serie de conflicto, una escalada que terminó con una represión bastante importante, bastante violenta, que incluso fue filmada y fue difundida a nivel nacional, ¿no? No sé si vos todavía te acordás, pero fue sí, sí. Cobró la vida de Roberto López. que fue, bueno, una... Uno de los tantos que caídos, digamos, del pueblo originario. Y bueno, a partir de la Campes surgió, como tema, cuestionamiento, la legitimidad de Félix Díaz, que era una especie de referente de la comunidad COM. Hubo presiones del Estado, muchas chicanas, se volvió, se hicieron nuevamente unas elecciones internas dentro de la comunidad y finalmente salió airoso nuevamente Félix Díaz. Y bueno, es como que después de la campa, qué sé yo, desapareció de los medios, por lo menos de los medios masivos grandes, nacionales, y acá en Tucumán también tenemos poca información. Pero bueno, esta gente está moviéndose en esa exposición que ha habido a nivel nacional y reconocimiento a la lucha, le proporcionó la oportunidad de ir por más. Ir por más, en el caso de los compañeros de la comunidad COM, es organizarse con otros pueblos originarios de la provincia de Formosa. O sea, y bueno, lo interesante es que Félix Díaz y otros, Nacoche le dicen a Blanco, Caralle le dicen a los caciques, estuvieron recorriendo el oeste formoseño en comunidades de Huichi, que es otra etnia, pero que también tiene similares problemas, y en lo que, bueno, aparece todo el tema del conflicto con el Estado, el reconocimiento, el no reconocimiento de determinados derechos, sí. Muchos de ellos consagrados en la Constitución del 94, pero nunca hecho efectivo. Entonces la propuesta de ellos era ir comunidad por comunidad haciendo asamblea y armando una especie de organización de base, o por lo menos juntando información sobre cómo están y a dónde van, que es lo que están hoy discutiendo los compañeros. Sí. Y bueno, seguramente planificando acciones que no han llegado a la luz porque todavía están en esa etapa de planificación. Sí, pero bueno, esa movida que fue ir comunidad por comunidad, entonces fue boicoteada por el Estado, por un diputado que fue a una FM a bardearlo, por la policía que paró unos ómnibus, y bueno, hubo dificultades, digamos. Claro. O sea, que cuando intentan organizarse hay dificultades. Sí, entonces repasamos un poco la cronología, ¿no? Empieza este conflicto territorial. Surge, bueno, una represión bastante fuerte contra la comunidad, que define llevar esta protesta a Capital Federal, a Buenos Aires, un acampe. Sí. Ese acampe es desarmado, o sea, se lo desaloja. Después, más cercano, estuvieron frente a la Corte Suprema haciendo sus planteos. Estuvieron ahí, bueno, Félix Díaz, y hubo comunidades de todo el país, de todas las etnias, de plantearon su problema, digamos, fue medio... no quedaron muy contentos los compañeros de la corte, pero bueno, fueron escuchados. Y después, sí. Bueno, ya están los compañeros trabajando en territorio, ¿no? Sí, eso, entonces queríamos también compartir un audio, sí. Que gentileza de la gente de MU, de La Vaca, de una cooperativa de periodismo, en donde por ahí Adolfo Pérez Esquivel, por si no lo conocen, es Premio Nobel de la Paz, acá un argentino, un luchador de los derechos humanos desde hace más de 20, 25 años. Bueno, un fragmento de Félix Díaz, en donde, bueno, cuenta un poco el estado actual de la situación y, bueno, y la opinión de por ahí un referente de los derechos humanos, ¿no? Ahora sí. Lo escuchamos y después contamos un poco más. Estamos con Adolfo Pérez Esquivel en este programa excepcional de CIMU, que siempre se puede volver a escuchar en www.lavaca.org. Y Adolfo, le quiero mostrar también la voz que grabamos de otra persona que sé que usted conoce mucho. Es un señor que se llama Félix Díaz. Están detenidos, hay como 300 detenidos por el registro civil de las personas de la provincia, y que también el Ministerio del Interior sabe y conoce que ese es el problema. Hay también indocumentados que todavía no tienen acceso a eso porque no hay voluntad política de parte del delegado de la zona, del registro civil,

amiga. Vamos a seguir con esta sección de la respuesta de nuestros pueblos. Bueno, ahí Pérez Esquivel señalaba una cosa muy importante, que era el tema de las universidades con respecto a, justamente en sí. Formosa, digamos, se originó por un pedazo de tierra que donde iba a hacerse un instituto universitario. Y bueno, un poco resumiendo, digamos, de todas estas asambleas que se fueron iniciando en Formosa, quedaron una serie de planes que la gente no quiso divulgarlos, pero sí divulgaron una declaración hecha en castellano con algunos términos. Por ejemplo, Naroxe es hombre blanco o criollo. Entonces, bueno, acá leemos un poco esa nota que los COM produjeron. La lucha del pueblo COM es una pelea de líneas contra círculos, de derechos contra curvas, de progreso y regreso contra ciclos. Una y otra vez, nuestros pasos son por volver hacia donde desde hoy hablamos. Nuestro horizonte es el hoy, porque el hoy representa nuestro ayer y nuestro futuro. Naroxe, mientras construye su presente, condena con sus acciones los recursos con los que sostiene su hoy, y luego avanza hacia otro sitio, para condenar un nuevo hoy. Y entonces, hoy se nacionaliza una empresa y mañana se privatiza. Pero a los pueblos indígenas no nos importa quién es el dueño de la empresa, sino que para que esa empresa hoy funcione, se condenan ríos, tierras, animales y el propio aire. Es decir, lo que para nosotros representa nuestro hoy. Nosotros no nacionalizamos y no privatizamos nada. Nosotros decimos Imahuec Comi. Por eso Naroxe no nos entiende. Por desgracia, tuvimos nosotros que entenderlos. Y aprendimos su idioma y cómo piensa. Y entendemos que mucho de su pensar, Kawem. Porque Naroxe piensa en Naroxe. Y se olvida que hay árboles, río, animales y todo un enorme entorno de cosas que debemos aloje para seguir existiendo. Cuomi, pueblo Com, desafiamos en esta recorrida realizada a los partidos, las fronteras, a las geometrías y alambres. Desafiamos la geometría de un mapa trazado desde arriba, nunca desde abajo. Y aquí estamos de pie, viendo que no nos han partido, que seguimos hablando nuestra lengua, recordando la palabra el Tocseyec y respetando a nuestros Karaye. Lo que por delante tenemos es lo mismo que por detrás, seguir luchando porque Naroxe entienda que nuestros derechos son redondos y tal vez por eso cuesta tanto quepan en su constitución cuadrada. Muy bien. Sí, más claro que eso, sí, digamos, sí. Creo que no podemos, ¿no?, agregar. Bueno. Sí, bueno, creo que lo vamos a estar siguiendo un poco al tema. Es como parte de la realidad de los pueblos, ¿no? Sí. Que no solamente de este sector, sino bueno, también acá en Tucumán, y bueno, tenemos... Bueno, y al que le interesa seguir lo que está haciendo la comunidad COM, les contamos que tienen un blog que se llama Comunidad La Primavera, blogspot.com.ar, y de ahí sacamos algunas notas para producir este espacio. Seguiremos con este tema seguramente. Sí, bueno, recordamos entonces las formas de contacto con Trabajo Hormiga. El celular es 154-546735. El correo electrónico es programatrabajohormiga@gmail.com. El blog es programatrabajohormiga.blogspot.com. Y en Facebook nos pueden buscar por Trabajo de Hormiga como estación de radio. Así que bueno, ahora seguimos acá escuchando un poco de música. Caminho historias de la clase obrera. Conociendo nuestra historia. Bienvenidos, bolsudos. Preparados para empezar. ¿Qué hacen que no han llevado los bultos a los ranchos? Queremos hablar con usted. ¿Qué pasa? ¿Desapareció alguno más? Tenemos otra mujer embarazada. ¿Y? Hijo mío no será. El año pasado perdió el otro por culpa del trabajo. Y los changuitos más chicos están enfermos. Los hubieran dejado en sus casas. ¿No será alguno de sus changos, María? Si es así, dígame. No, don. Son los changos de la Carmela y de la Asunción. ¿Y qué quieren que yo le haga? Nosotros le pedimos que no trabaje para usted, que usted igual le da la comida y los remedios. ¿Ah, sí? ¿Y qué más? ¿Un radio? ¿Una cama? ¿Qué más? Y no estaría mal, ¿no? Estuve viendo dónde voy a dormir y si a eso le llaman cama, venga usted y duerma ahí. Y queremos que nos aumente el jornal y que nos pague con billetes. Y nos tiene que tratar mejor. Acá no sabe quién manda, la mujer y los changos, usted o lo que somos los padres y marido. Sepan hacerse valer, carajo. No me digan que su mujer le pega. ¡Ja! En mi finca no quiero vagos, yo mando y ustedes obedecen. Ya los quiero a todos preparados para trabajar. ¡Vamos, vamos, que se va la noche! ¿Ven? No va a querer y nos va a echar a todos. No se queden ahí, asustados. No tenemos que dejar que nos maltrate. Esto ya está decidido. Además, todos los otros ingenios están en huelga. Nosotros no nos vamos a traicionar. Aquí no se mueve nadie, carajo. Dejemos los bultos en los ranchos. Esta noche no se trabaja. A ver, los guitarreros, toquen alguna chacarera. Don Percy, haga algo. No le van a trabajar ni esta noche ni ninguna más. Y yo necesito el trabajo. ¿Y quiénes son los que están alborotando el avispero? El Lucho, la Amanda y la Gladys. Yo soy Percy Hill, dueño de todo. Quien llega hasta aquí, hundo su cara en el lodo. Mi tierra he dejado, la cambié por esta y me han traicionado. El trabajo es nuestro, no te necesitamos. Así me pagan. Les doy trabajo, les quito el hambre, así me pagan. Nuestro hambre no tiene precio. Así me pagan. Les doy mi caña. Pisan lo que es mío, así me pagan. Te pagamos con la vida, con los hijos, pero nunca más. Programa Trabajo de Hormiga. Una herramienta para la acción. Bueno, seguimos acá en Trabajo de Hormiga, estamos haciendo un movimiento geográfico importante. Bueno, estamos acá con Mimi, una invitada especial, porque bueno, un poco quizás parte de los vecinos conozcan, ¿no? Esto que ensayamos acá, que bueno, vos Mimi lo conocés más que nadie, ¿no? Pero bueno, es parte de la obra Amarga Azúcar, la opereta que... puso el mate cocido el año pasado el año pasado. El año pasado quedó ahí como en stand-by. Pero ahora se está retomando para volver a hacerlo con algunos arreglitos, pero bien, Claro. Y nos interesaba por ahí en esta sección que nosotros llamamos Historia de la Clase Obrera. Nos interesaba, bueno, invitarte a vos y que nos contés un poco este fragmentito que vimos, ¿no? Nos interesa también que este barrio y todo lo que hoy conocemos acá, bueno, donde se asienta el mate cocido, tiene una historia particular y que tiene que ver, ¿no? Con el ingenio del manantial y, bueno, no sé si nos podés contar un poco esa historia y, bueno, y cómo surge... Amargo Azúcar también, ¿no? Sí, exactamente. Tiene mucho que ver acá con el lugar, con este barrio y con los barrios aledaños. Lo más extraño de todo, uno siempre decía, ¿no? Al empezar a armar Amargo Azúcar, uno siempre decía que es muy loco que la gente que vive en este lugar, que ha sido parte del ingenio, no conoce la historia y algunos ni siquiera saben que existió un ingenio, ¿no? Bueno... En cuanto a la obra, es una creación colectiva, lo hicimos entre todos los que actuamos, bueno, algunos ya no están, no es que se murieron, ¿no? sino que ya no están en la obra, hubo recambios, ahí pasó mucha gente por Amarga Azúcar, pero todas dejando algo bueno, por suerte. Nos llevó qué sé yo, un poquito más de un año, tal vez armarla, como un año y medio será, porque lo que pasaba con esta historia particularmente es que nadie la conoce, nadie la conocía, ¿no? El ingenio del Manantial fue uno de los ingenios más pequeñitos de Tucumán, y justamente por eso era, nadie lo conocía, nadie sabía su historia ni de la existencia de este ingenio. ¿Y cómo hicieron ustedes para enterarse y buscar información? Hicimos tanto. Recuerdo que en esos momentos, por ejemplo, si se lo buscaba por internet no se lo encontraba, no se encontraba nada de el ingenio del Manantial. Hicimos muchísimo trabajo de investigación, nos ayudó muchísimo un historiador que era Eduardo Rosenbach, que se especializaba en la historia de los ingenios de Tucumán. Y bueno, y él sabía mucho de este ingenio. Y creo que encontramos una de las bolsas de aquella época del ingenio del Manantial que usaban los bolsudos. Pero ¿por qué dice bolsudo? Y ¿cuál es la historia de la bolsa esa? Porque La historia es esta. Resulta que, bueno, la gente que iba a trabajar a la zafra no es que tenía un uniforme, como, qué sé yo, su saquito, la corbatita. En esa época la gente trabaja, su uniforme vendría a ser, eran las mismas bolsas de azúcar que utilizaban en el ingenio. Ah, qué interesante. Que se las ponían, bueno, como quien cuando nos agarra la lluvia, agarramos una bolsa de consorcio, le hacemos un agujerito y lo ponemos. Ajá, como sí, bueno, así la usaban los trabajadores de la zafra, y por eso se los conocía como bolsudos, porque estaban vestidos con las mismas bolsas de azúcar. Claro, yo creía que era para decirle boludo, pero no directamente. Estamos hablando de principios de 1900, ¿no? 1900... 30 o 40, más o menos. Sí, 30 o 40, no recuerdo exactamente la fecha, pero sí, 30 o 40, por ahí. La vida era muy dura en esa época para los trabajadores de la zafra. Era muy, muy dura. Lo sorprendente... no sé, a mí cuando yo conocí la historia me sorprendió mucho, era que en esa época la gran mayoría de los ingenios de Tucumán eran, sus dueños eran todos ingleses. Yo no sé cómo, el ingenio, el azúcar tucumana con dueños ingleses, ¿cómo viene la mano? Bueno, la historia es así. Los ingenios con dueños de acá, con dueños de Tucumán, traían maquinarias, ¿no? Como novedad, como quien diría, maquinarias de otros lados. Y esas maquinarias traían consigo un técnico que las instalaba. Supongo que no existiría en ese momento, claro, el manual que viene con la... Bueno, traía consigo los técnicos que las instalaban. ¿Qué es lo que pasaba? Que los técnicos mal instalaban las maquinarias. Entonces la producción no era buena, los ingenios se iban a la quiebra y vendían los ingenios. ¿A quién le vendían? A los mismos técnicos. Los mismos técnicos, ¿qué? Entonces, por eso la gran mayoría de los ingenios tenían dueños ingleses. Por eso el Percy Hill ese que claro, ¿no? Por eso era Percy el dueño Hill. Del Manantial, entonces. Exactamente. La vida sí era dura para los trabajadores de la zafra con dueños de acá. Era un millón de veces peor teniendo de patrones a ingleses. Recuerdo mucho siempre una frase que me quedó grabada de este historiador que nos ayudó mucho, Eduardo, que nos dijo: para los dueños de los ingenios, los trabajadores de la zafra eran directamente menos que negros. Claro. Eran menos, valían menos que la raza negra. Entonces la vida era muy dura. La historia de este ingenio en particular es que, bueno, teniendo en cuenta las condiciones infrahumanas en las que vivían los zafreros, llega un momento en que, bueno, como casi todas las cosas del mundo, los trabajadores se cansan, se arma todo un revuelo y llega un momento en que muchos ingenios estaban en huelga. Muchos, muchos, muchos de por ahí. Entonces, los trabajadores del ingenio del manantial se enteran de eso y se van a huelga. El tema es que pasó algún tiempo, las cosas no se solucionaban. Sí, los demás... en una época en donde los sindicatos y todo eso eran muy incipientes en general, que no existían, ¿no? También como claro. Para contextualizar que era mucho más precario los derechos, digamos, como sí, vos lo marcabas, sí, sí. ¿No? Bueno, el tema no se solucionaba, toda la cuestión. Finalmente, en algún momento, y no se sabe por qué, el resto de los ingenios levantaron la huelga. Pero los trabajadores del ingenio, el manantial, nunca se enteraron. Jamás se enteraron. Y no levantaron ellos la huelga. Entonces llega un día en que Percy Hill, dueño del ingenio, les dice: bueno, chicos, hagamos una cosa. O ustedes vuelven a trabajar mañana, mañana mismo, o cierro el ingenio y lo siento por ustedes. Bueno, finalmente no volvieron a trabajar. Quizás fue un error o no, vaya a saber. Sí, no también quién se imagina, ¿no? Que esa amenaza se claro, cumple, ¿quién como... se imagina de que sea así? Bueno, y al otro día se cerró el ingenio. Se cerró y quedaron un montón de familias en las calles. Y Percy Hill agarró sus cositas y se fue. Esa es la historia del ingenio El Manantial, que es un ingenio que ocupa toda esta zona del manantial, claro. Inclusive esta zona de barrio Ate y por los barrios ahí que están por la Independencia, por ahí también, que ya no son parte del manantial, inclusive todo eso abarcaba el ingenio. Y era muy loco que la gente nunca conoció la historia de este ingenio. Y bueno, y la idea era que uno mismo, que si uno vive acá, uno sepa cuáles son sus raíces, a dónde está parado, qué pasó, por qué está pisando este suelo, de qué se trata. Y bueno, se lo hizo obra. Se lo hizo obra y qué sé yo. Sí, de la que participa además, no, también se querés contar, o sea, la orquesta Rolando Chivo Valladares y bueno, con actores de acá del mate, ¿no? ¿No? Sí, sí, sí. ¿Cuántos son más o menos los actores, entre actores y músicos en la obra? ¿Cuántos eran? Como 50 entre orquesta y actores. Bueno, en esa época en que la poníamos a la obra, la orquesta era mucho más pequeña de lo que es ahora. No había 70, 80 chicos, pero era mucho más pequeña. Pero más o menos eran, sí, como 50... Éramos como 20, 20 algo de actores ahí, el elenco, entre niños y grandes. Gente del barrio, actores de mate cocido, gente que nunca había actuado y que se animó. Esa fue yo, por ejemplo. Sin ir más lejos. Sí, yo, por ejemplo. Así que, bueno, qué sé yo. Es algo muy interesante, es un poco la historia de uno y es muy necesario que uno la sepa, que uno sepa cuáles son las cosas que, no sé, que vinieron antes que uno. Sí, nosotros salíamos, tenemos una consigna también que la estamos intentando tirar al aire para que la gente vaya opinando, ¿no? Esto de dónde viene, qué sabemos del origen del nombre de los barrios de esta zona, de la historia, y me parece que en general uno no conoce, ¿no? Como les pasó a ustedes, que esto de empezar a investigar y que no haya datos. Sí, es verdad. Yo creo que uno de los problemas de las personas hoy por hoy es que no se preguntan las cosas, que no se cuestionan el porqué de las cosas, de por qué las cosas están como están, por qué son lo que son. Y bueno, no, eso hay que revertirlo un poco. Y eso es un poco lo que intentaba hacer la obra. Sí, bueno, están entrenando o ensayando para cuándo va a ser el estreno, ¿tienen alguna fecha o todavía están ajustando? Y bueno, estamos ahí como tanteando de a poquito. Habíamos empezado a ensayar, hemos empezado a ensayar, la obra está un poquito más cambiadita. Porque, bueno, la cuestión es que movilizar a 50 personas no es demasiado fácil. Está un poco cambiadita, pero mantiene la esencia y es casi lo mismo. Y es lo mismo, en realidad. Y lo que estábamos pensando era, como fecha tentativa, en junio. Ajá. 16, 15, 18 de junio, si mal no recuerdo. Reponerla a Amarga Azúcar y empezar a ir por las escuelas de la zona, sobre todo, pero empezar a dejarla en las escuelas para que la gente conozca, ¿no? Bueno, ojalá se les cumplan los planes, sean muy exitosos como ya fue Amarga Azúcar. Y bueno, fue un lujo tenerla acá a Mimi, una actriz, cantante, comunicadora, hace de todo en el mate, y oyente, es un oyente de estrella también, oyente estrella. Y bueno, ojalá tengan suerte y se cumpla el plan, tengamos rodando de nuevo Amarga Azúcar por el barrio y que también salga fuera del barrio si es posible. Sí, bueno, muchas gracias. Bueno, gracias Mimi. Bueno, nos estamos quedando sin tiempo, por ahí queríamos dejarle las formas de contacto, ¿no? El celular de la radio es 154-546735. El correo electrónico del programa es programatrabajodehormiga@gmail.com. El blog es programatrabajodehormiga.blogspot.com. Y en Facebook nos pueden buscar como Trabajo de Hormiga, estación de radio. Así que bueno, esto hasta acá llegamos. Los invitamos, bueno, a escucharnos el próximo miércoles a partir de las 7 de la tarde, acá en la FM del Mate Cocido. Así que bueno, esto fue nuestro séptimo Trabajo de Hormiga. Programa Trabajo de Hormiga. Una herramienta para la acción. Una vez trabajaba en la quinta, cosechando tomate todo el día. El patrón se llamaba Rigón, pero él no me quiso pagar. Yo le dije, mire, no, Rigón, con usted no voy a trabajar, no voy a trabajar, no voy a trabajar, porque usted no me quiere pagar, no voy a trabajar, no voy a trabajar, porque usted no me quiere pagar. El otro día me fui tempranito, en busca de trabajo. Entonces habló Don Gamaco y me dijo que ibas a trabajar. Yo le dije, yo quiero trabajar, pero eso sí me tiene que pagar. Salario, aguinaldo, también los periodos, todo eso me tiene que pagar. El primero de mayo no voy a trabajar, en mi día tengo que descansar. Primero de mayo no voy a trabajar, yo prefiero... Programa Trabajo de Hormiga. Una herramienta para la acción. Es para ustedes, compañeros, primero. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos, desde su formación, organiza encuentros anuales para discusión de la agenda y debate de objetivos y actividades a realizar. Así, luego del encuentro inaugural de Neuquén, se sucedieron los de Mendoza en 2005, Buenos Aires en 2006, Rosario en 2007 y Córdoba en 2008. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar.